CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está también allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver al presupuesto nacional, que se sigue aprobando artículo por artículo, tuvimos la oportunidad de dialogar con el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado por las modificaciones que finalmente se le hizo al tema de las licencias por enfermedad para los trabajadores públicos. Finalmente no salió tal como venía del Poder Ejecutivo. Hubo cambios en una negociación entre el propio diputado Conrado Rodríguez y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, Isaac Alfie. ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, lo explica el propio diputado Conrado Rodríguez. La cual por año se van a computar 2 días, los trabajadores van a generar 2 días por año en una cuenta que la ley le denomina cuenta corriente acumulable y puede llegar hasta 15 días. En todos esos días, si tuviera la debida certificación y se tomara alguno de esos días, no se les descontaría nada. Lo que sobrepase esos 15 días, allí sí se empezaría el descuento y sería del 75% lo que recibirían. El descuento sería de 25%. Ahí también hubo una fórmula de transacción porque el Poder Ejecutivo estimaba que tenía que ser un descuento del 30%. Bueno, nosotros entendimos de que tenía que ser un poco menos. Esa es la fórmula. Y en cuanto a las hospitalizaciones, el proyecto del Poder Ejecutivo establecía que a partir de la hospitalización la persona iba a recibir un subsidio del 70%, o sea que no se le iba a pagar el 30%. Nosotros los legisladores estimamos de que lo mejor es que se le pague el 100% de su retribución mientras se encuentra hospitalizado. Obviamente está el trabajador en esa situación, en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha debilidad, y creemos nosotros que el Estado lo tiene que amparar. Usted hablaba justamente cuando planteaba este tema en el Pleno que hay que diferenciar entre aquellos que son buenos trabajadores públicos y aquellos que en realidad tienen a la licencia médica como una especie de deporte. Exacto, sí, por eso, en la medida que estén contempladas las dos situaciones, creo que se ha arribado a una buena fórmula. Lo que venía del Poder Ejecutivo tenía una muy buena intención, un buen espíritu de poder terminar con estos abusos, pero como dijimos, podía así suceder de que se estuviera de alguna manera perjudicando a muchísimos buenos funcionarios, que vuelvo a decir que ameritaba de que tuviera también una reglamentación para que pudieran estar amparados. Se aprobó el inciso Defensa Nacional en la jornada de ayer. Para graficar un poco lo que fue esa discusión, vamos a escuchar el debate que se daba entre el diputado colorado Gustavo Zubía y la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. Si bogas palos y si no bogas, también palos. Obviamente, hay elementos que podrían mejorarse en forma supina referido al proyecto que plantea el Poder Ejecutivo referente al Ministerio de Defensa Nacional. El tema es que estamos discutiendo una y otra vez en aquel diálogo de sordos, de gordo y petizo, sobre que estamos hablando de un presupuesto en situaciones de anomalía nacional, en situaciones de lo que hablaba hoy el diputado por el PERI, con la deuda externa y con el déficit fiscal que venimos acompasados. A mí me gustaría que ni mamá fue tan buena ni papá fue tan bueno. Mamá hizo lo suyo, papá hace lo suyo y estamos obviamente en la necesidad de complementar las situaciones de pasado y le reconozco al Frente Amplio obviamente una labor importante en la mejora salarial que hace referencia, pero estamos en situaciones de emergencia donde se trabaja con lo que se puede. Referente a el número de oficiales generales y de oficiales superiores de los cuales básicamente la gran y enorme diferencia que se plantea entre lo que establecía la ley 19.775 y la actual, son dos oficiales generales y 20 coroneles. Esa es la gran diferencia. No puede ser que sea nuevamente como ayer cuando analizamos... Diputado, le voy a amparar una vez más. Presidente, debe ser probablemente porque lo que estamos hablando genera los comentarios, así que yo comprendo perfectamente la movilización de la palabra que se da en esta situación. Señor Presidente, entonces, 20 coroneles y 2 generales, no puede ser como ayer discutíamos con los sueldos del Ministerio de Economía, porque se vuelve a plantear este tema, cuando estamos hablando de presupuesto, como bien dijo el diputado Luz, de miles de millones de dólares. Porque con ese criterio, perfectamente, si articulamos que los sueldos multiplicados por 12 dan un guarismo anual que cualquier sueldo más o menos mediano o superior de la administración escandaliza cuando lo multiplicamos por 12 y lo hacemos anual, perfectamente la ley 19.775 hubiera podido decir que generales en la República se necesitan 5 y bajábamos esos guarismos y que coroneles se necesitan 30, porque son temas de adaptación a funciones económicas que no siempre van de la mano con funciones reales. Estamos hablando concretamente de 2 argumentos dados por el Ministerio de Defensa absolutamente contundentes. Fuerzas Armadas hacen función de vigilancia de frontera. Hoy hablé de 83.000 kilómetros que pasan a vigilar en funciones militares y policiales. Argumento absolutamente contundente. Y segundo argumento jurídico que ha quedado en claro, que son las posibles reparaciones que el Estado va a tener que hacer por vía de daños y perjuicios a aquellos oficiales superiores que por vía de antigüedad tengan expectativas de ascenso y no se le puedan dar por el recorte de las vacantes. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de alusiones, aclaraciones, tiene la palabra la señora diputada Betiana Díaz. No se puede, me parece a mí, que no es bueno relativizar algunas discusiones que tomaron muchísimos años, como fue la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, muy discutida, un compromiso que se fue trabajando, pero además también, si es época de recorte, ¿no? O de quitar la gordura, vamos a decir, de alguna forma, para citar a algún miembro del gobierno. ¿Por qué hay un aumento de 186 millones de pesos en electricidad que no van a ser utilizados en electricidad? Hay un incremento enorme ahí. Pero además lo otro es... con respecto a lo que se planteaba de la decisión de no seguir dejando de lado esas vacantes, no son decisiones económicas únicamente. Por algo, en realidad, el Frente Amplio no dijo, bueno, borro de un plumazo 30 coroneles. No se puede hacer así. ¿Por qué? Porque se afecta la carrera militar, porque hay que esperar que esas personas pasen a retiro, porque hay que respetar sus derechos, porque eso tiene todo un proceso y por eso la ley establece un plazo que es una ventana de tiempo, que son 3 años. Ahora, la decisión de este gobierno es seguir manteniendo hasta 156 esas vacantes. No son 20 cargos. Son casi 30 la diferencia entre lo que establece la ley y lo que nos dijo el ministro que iba a tener. Y en realidad, cuando preguntamos, porque realmente queremos entender cuáles son las necesidades de tener nuevamente 156 coroneles en las Fuerzas Armadas, el ministro nos dijo que nos iba a hacer llegar la tarea de cada uno de ellos, que nos pareció sensato, porque dice, bueno, yo necesito estos recursos humanos para esta tarea. ¿Sabe cuál es el problema, presidente? Que nunca nos llegó esa información y le pedimos por escrito para no entorpecer el funcionamiento. Usted imagínese en una comisión con muchas horas de trabajo a un ministro relatando uno por uno las tareas que tienen 156 coroneles en el país. Es de locos. Pero entonces, justamente lo que dijimos fue, vamos a hacerle fácil la tarea al ministro, que se lo lleve, no tenía que ser en el momento, que nos lo dé luego. No llegó nunca esa información, pero además también decir que además creo que es bien importante cuando se habla del peso presupuestal revisar lo que se dice, ¿no? En realidad dentro de los incisos de la Administración Central, el presupuesto del Ministerio de Defensa representa casi el 17% de la Administración Central. Y del presupuesto total en el año que viene, 2021, que es cuando va a regir este presupuesto, más de un 3% del presupuesto, presidente. Y así hablaba entonces Betiana Díaz sobre el peso del Ministerio de Defensa, de esta decisión del gobierno de no bajar la cantidad de generales y coroneles como sí lo había establecido la legislatura pasada, en el año 2019, cuando se cambió la reforma, lo que tiene que ver a la ley orgánica militar, se realizó una reforma a la ley orgánica militar. Este proyecto fue votado por los legisladores de la LUC, los legisladores de la coalición multicolor, que también son los legisladores de la LUC, pero es la coalición multicolor, pero con el voto contrario de Iván Posada. Iván Posada, del Partido Independiente, votó en contra, porque considera él que también deben de bajarse, y en este caso dijo que fue hasta tímida la reforma del año pasado, tibia, porque es verdad que desde la dictadura para acá han bajado la cantidad de soldados, pero se han mantenido los cargos altos, los mandos de coroneles, generales, se han mantenido siempre muy altos. Por lo tanto, Iván Posada, hombre de la coalición de gobierno, ayer sobre este tema no votó con la coalición de gobierno, votó en contra. Se votó también el inciso Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con una gran discusión sobre el tema de la gobernanza de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Finalmente se votó dándole la gobernanza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la presidencia y doble voto, tal como había salido de la comisión. El Frente Amplio, como ya lo había dicho en nota Alejandro Sánchez ayer, lo dijo en el propio pleno, de seguir de esta manera, el Frente Amplio considera que el gobierno nacional se va a quedar con un cascarón vacío, porque lo que va a hacer la intendencia de Montevideo es quedarse con los terrenos, quedarse con la infraestructura y funcionar como mercado modelo, y darle solo el nombre de la UAM a el gobierno nacional. Escuchamos lo que decía Alejandro Sánchez en sala. Lo que yo dije es lo siguiente: la persona pública estatal UAM, que fue creada por ley, puede ser modificada toda su gobernanza, hasta su nombre, por ley. El problema es que esa persona pública estatal no tiene la facultad que le confiere la ley orgánica municipal a los gobiernos departamentales. Entonces, de proceder con estos artículos, ¿qué puede ser lo que termine sucediendo, señor presidente? Bueno, muy bien, que el gobierno decida modificar la gobernanza de una persona pública estatal que no tiene funciones, porque las funciones del abasto son de la intendencia. Y si la intendencia no se la cede, no la puede llevar adelante. Es más, son los gobiernos departamentales los que establecen la zona de exclusión. Y la soberanía que tiene, en este caso, la Intendencia Municipal de Montevideo, fíjense cuál es el caso. Si la Intendencia Municipal de Montevideo establece que la zona de exclusión para crear un mercado de frutas y verduras en el departamento de Montevideo, precisa la autorización del gobierno de Montevideo. Si fuera el caso, por ejemplo, de que, aún cambiando esta gobernanza, se creara otro en otro lugar de Montevideo, tiene que pedir autorización al gobierno departamental, porque es el gobierno departamental el que tiene esa facultad. Aquí lo que pasó era que el gobierno departamental de Montevideo entendió que iba a ceder su facultad a una persona pública no estatal que tenía participación del Ministerio de Ganadería también, para que pudiera cumplir las funciones que son propias del gobierno departamental en esa área, y que además, con el modelo de una persona pública no estatal, pudiera realizar otras que la intendencia no puede hacer. Con lo cual, siento, por eso no estoy tratando de debatir, yo tengo muchos argumentos políticos del proceso y de otras cuestiones que no estoy tratando de incorporar en esta intervención que estoy haciendo, y prometo que es la última, señor presidente, para que continúe la lista. Simplemente digo que, de proceder de esta manera, lo que va a terminar pasando es que el Parlamento va a crear una superestructura jurídica que no va a poder hacer nada y va a tirar por la borda muchos años de trabajo. Y los verdaderamente perjudicados son los productores y son los consumidores. Hablamos con el diputado Álvaro Viviano, que ha sido el negociador este tema por parte de la coalición de gobierno junto con el diputado Boni. Y marcaba la necesidad de seguir dialogando, más allá de lo que se votó ayer, seguir negociando el tema con la nueva intendenta Carolina Cose de cara al tratamiento de este presupuesto en el Senado. Y allí hacer modificaciones que convenzan a todas las partes, las cuales tendrán que volver a la Cámara de Diputados para ser aprobadas a principios de diciembre, como hemos dicho ya, que seguramente será en ese momento que sea aprobado este presupuesto quinquenal. Lo que sí dijo Viviano es que no se pueden aceptar las amenazas. Las amenazas que hacía Sánchez, dice Viviano, pueden tener también desde nuestro lado contraamenazas. Y si ellos dicen que vamos a recibir un cascarón vacío, nosotros podríamos decir también que podemos sacar una ley de urgente consideración y expropiarle los terrenos y lo que tiene construido dentro de ese terreno a la Intendencia Municipal de Montevideo y quedarnos nosotros el Gobierno Nacional. Ahora allí sería todo al diablo. Vamos a escuchar lo que decía Viviano. Ese fue el planteo inicial. A ese planteo nosotros le respondimos con un cambio en el escenario inicial, en el escenario que desplazaba a la Intendencia de la Gobernanza y ponía exclusivamente a delegados del Poder Ejecutivo. Eso tuvo un cambio a propuesta nuestra, que se le fue trasladado y sobre el cual no tuvimos respuesta formal. Yo creo que hoy, y como están dadas las cosas, no hay espacio para ello. Me parece que de aquí, al final de la discusión del presupuesto, donde tenemos 45 días por delante, es donde tenemos que agotar todas las instancias posibles. Si no hubo declaración de formalidad de algún ámbito, quizás haya que hacerlo para conversar de verdad, y a eso estamos muy dispuestos. Viviano, por último, hoy en el Parlamento, nuevamente en el propio pleno de la Cámara de Diputados, el Frente Amplio vuelve a decir que si se quieren quedar con la UAN se van a quedar con un nombre vacío. Ante esta situación, ustedes, ¿qué es lo que piensan? Porque en realidad es una estructura que beneficia a productores y a consumidores, ¿no? Me parece que esa visión y el campo de las amenazas cruzadas hay que agotarlo. Me parece que eso abona a la insensatez y, como les dije al principio, me parece que ese camino es absolutamente nocivo, en este caso, para dos segmentos de la población uruguaya que tienen mucho que ver con esto. Por un lado los productores y por otro lado los consumidores. Entonces, si en términos de amenazas seguimos, bueno, seguramente cada uno tirando para su lado aportará mayor daño a esta situación, y es el que no queremos. Si vamos a una batalla jurídica, bueno, las batallas jurídicas son verdaderamente imprevisibles, porque del mismo modo que nos están diciendo le dejamos la cáscara, bueno, también le podemos estar diciendo declaramos una ley urgente la expropiación de todos los terrenos, y me parece que ese no es el camino que se tiene que tomar acá. No es por el lado de la amenaza, no es por el lado del tironeo permanente a productores y consumidores, es por instalar un ámbito serio, reflexivo e institucional para de una buena vez laudar esta situación. Yo creo que el gobierno, y particularmente la bancada de la coalición de gobierno, ya ha dado un paso. Esperamos que de algún modo la fuerza opositora esté a la altura de las circunstancias y en estos 45 días podamos dialogar bastante. Ahí tenía la respuesta, veremos finalmente cómo termina todo esto. Paréntesis del presupuesto, después voy a seguir con el tema del presupuesto, pero también estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, donde ustedes saben se viene tratando el tema del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez del 2006 y que luego se va a tratar, una vez que terminen con esto, el Tribunal de Honor de Gavazzo con la información surgida en el año 2019. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Gandini. Gandini es uno de los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos. Se le enviaron las preguntas por escrito a Tabaré Vázquez, eso fue lo que definió ayer la comisión. Cuatro senadores de esa comisión enviaron preguntas por escrito a Tabaré Vázquez para que sean respondidas, porque Vázquez definió trabajar con la comisión de esta forma, no concurrir, sino que recibir las preguntas por escrito y contestar por escrito. Y también Gandini adelantó algunas de las cosas que le generaron algunas de las consultas concretas que le hace al exmandatario. También Gandini confirmó que en el otro tema, en el vinculado al Tribunal de Honor de Gavazzo, seguramente se le va a pedir a que concurra al actual senador y ex comandante en jefe del ejército, Manini Ríos. Esta comisión va a seguir trabajando, la semana que viene va a recibir a los presidentes del Tribunal de Honor del 2006 y al presidente del Tribunal de Alzada del 2006 y también a la directora de la parte jurídica en momentos que la ministra era Azucena Berruti, porque allí hay diferencias o podrían surgir diferencias entre lo que dijo el secretario de la presidencia de aquel momento y lo que dijo y lo que puede decir en este caso la actual quien era directora de la parte jurídica. Allí obviamente se establecerá si lo que dijo Gonzalo Fernández tiene en este caso algo de si es verdadero concretamente, si tiene algo de verdad o no. Es decir, son las tres posibilidades, que sea totalmente verdadero, algo de verdad o nada. Y bueno, de alguna manera llevar adelante, diríamos, una especie de careo, pero fuera de tiempo entre lo que es una posición y la otra. Lo que sí es claro es que la parte jurídica en aquel momento estaba toda con grado militar, más allá que fueran abogados, porque así trabajaba el Ministerio de Defensa cuando asume el Ministerio Berruti. Escuchamos lo que decía Gandini. En horario de la tarde se comenzó a tramitar, se dejó a todo el personal necesario en el Ministerio fuera de hora y en ese tiempo se hizo el informe jurídico, luego de lo cual y recién luego de lo cual se le dio el número de expediente, pasó por otras oficinas, recién más de las 6 de la tarde se lo numeró, se lo digitalizó y más tarde aún lo firmó la ministra. Y al otro día, fuera del día de acuerdo, que es los días martes, al otro día, el día jueves, lo llevó en mano a Presidencia, no pasó por la Secretaría de Presidencia como es habitual, no se le dio el número de entrada, no pasó por la jurídica y el Presidente de la República, en un minuto, consta en el expediente, lo firmó. Hay que saber si iban o no iban las actas, en el Ministerio estaban. Hay que saber por qué no pasó a jurídica, hay que saber por qué en 36 horas... un expediente de estos recorrió a tal velocidad ese camino, cosa que no sucedieron con otros. Declaraciones del comandante en jefe Bertolotti, declaraciones ante el juzgado penal 19, realizadas en el 2007, al otro año, pero referidas y relata una reunión con Tabaré Vázquez, y relata que en esa reunión se le hizo un pedido, y ese pedido lo traslada. Y ese pedido tenía que ver con qué cosas debía averiguar de los desaparecidos. Y es muy revelador lo que dice Ibas, que nos tendrá que confirmar si Bertolotti ante la justicia penal dijo la verdad o no. Ya fijamos para la próxima semana, para el miércoles de mañana, citar aquí a los dos presidentes de los tribunales de honor, el de primera instancia y el de alzada, y a la doctora Silvia Uller, que fue la directora de jurídica cuando el expediente pasó esas 12 horas por adentro del ministerio, porque Gonzalo Fernández, que era secretario de la presidencia, hizo algunas afirmaciones que despertaron cierta curiosidad. Y se analicen el tribunal de Gavazzo particularmente, también se le enviarán preguntas al expresidente. Bueno, debo decirlo, así como invitamos al general Carlos Díaz, que era el comandante en jefe en el 2006, cuando hablemos de Gavazzo vamos a invitar al hoy senador Manuel Ríos, porque era el comandante en jefe en ese momento. Es decir, no nos limitamos nosotros, aunque respetamos a aquellos que no quieran concurrir. Ahí tenían parte de las declaraciones entonces de Jorge Gandini, senador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. También fue votado el inciso Ministerio del Interior, en donde se habló de fortalecer nuevamente las comisarías. Desde la coalición de gobierno se habló de un fracaso de 15 años del gobierno de Frente Amplio en políticas de seguridad. Se habló del respeto que se debe volver a tener sobre las autoridades policiales, de las garantías que a estas se le tiene que dar para actuar. Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional, fue miembro informante y decía: no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos. Garantizar la seguridad de las personas y de las familias es el primer deber del Estado. Este debate que lleva años en torno a la seguridad exige que el sistema político también busque puntos de coincidencia y que se encare desde la búsqueda de acuerdos y no del pase de facturas permanente, que creo que no aportan al debate. Por eso nosotros entendemos que los uruguayos tenemos que recuperar nuestra calidad de vida democrática desde la convivencia. Para eso se proponen medidas que pone el Estado en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión. Ahí tenían lo que decía Diego Echeverría, vinculado al inciso Ministerio del Interior. Y luego el último de todo fue el inciso Ministerio de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Allí apareció el tema de la desmonopolización de los combustibles para uso de vehículos marítimos de todo tipo, de barcos, chicos, grandes, medianos. No solamente de gasoil, sino que también de algún otro tipo de combustible y también de lubricantes, lo cual establece una pérdida en el mercado de ANCAP bastante importante. Esto generó un debate entre el diputado Iván Posada del Partido Independiente y el diputado Alejandro Sánchez, coordinador de Frente Amplio. Escuchamos. Las posibilidades de competencia del puerto Montevideo con los puertos argentinos. Y esto está en esa misma línea, en una línea de fortalecer la estrategia del puerto de Montevideo en cuanto a la provisión de servicios y en cuanto a atraer a buques que puedan abastecerse en el puerto de Montevideo. Por tanto, en el momento que haya que discutir el tema del informe que a través de la ley de urgente consideración se encomendó al Poder Ejecutivo, seguramente vamos a tener muchos más elementos para discutir de otros aspectos que yo creo que en realidad son los que ponen muchas veces ANCAP fuera de precio en lo que tiene que ver con, fuera del precio internacional, fuera del precio de paridad internacional en el tema de los combustibles. Y son las otras actividades que desarrolla ANCAP a pérdida. Porque al fin de cuentas, el precio de los combustibles es el que termina sosteniendo actividades deficitarias en el ámbito de ANCAP, que tienen una larga historia, pero que en definitiva la terminamos pagando todos los uruguayos vía el precio de los combustibles, subsidiando ANCAP actividades que no tienen por qué ser realizadas, no son de carácter monopólico, y que además, sin duda, los privados terminan beneficiándose porque los precios de ANCAP sirven de referencia y generan múltiples ganancias en el ámbito privado en la medida que son los que se tienen, digamos, de referencia a la hora de competir en el mercado interno. Y cito particularmente el tema del cemento. Por tanto, pero el puerto de Montevideo necesita dar provisión de ese servicio. Y hoy a ANCAP no le interesa el desarrollo de ese tema. Por tanto, la posibilidad de que haya capitales privados que le interesen hacerse cargo de ese negocio, para nosotros debe ser relevante. Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez. Entonces, mi primera reflexión es que un debate de esta naturaleza no debería estar adentro de la ley de presupuesto. La primera. Lo estamos discutiendo porque el ministro vino con este artículo en la mano y lo trajo y lo fundamentó. Este es un artículo. Aquí se fundamenta este artículo en que, en realidad, lo que queremos hacer es un negocio que hoy ANCAP no hace, que en definitiva es el abastecimiento de fuel oil. Y se ha explicado aquí, por supuesto, de la canasta de productos, del derivado de cuando se refina petróleo, cuánto sale y la demanda que tiene la industria, no solo las pasteras, sino la industria en general, pero las pasteras particularmente. Pero ANCAP le vende a pequeñas embarcaciones fuel oil en el puerto de Montevideo y en otros puertos, básicamente a los pesqueros y a otros más. ¿no? Y se hablaba de los volúmenes. En realidad estamos hablando del negocio que hoy tiene ANCAP de full oil solo en los puertos de 50 millones de dólares, promedio. Y yo comparto lo que se ha discutido acá sobre la necesidad de que el puerto de Montevideo tenga las mejores condiciones para competir con el puerto de Buenos Aires o con el resto de los puertos que están acá. Pero lo cierto es que van a venir más buques, más grandes, porque justamente una de las condiciones es que estos buques se alimentan de full oil, pero también hay buques híbridos. Miren qué interesante el debate. Porque hay buques que funcionan con GLP o funcionan con otros combustibles marinos, que no es este que estamos discutiendo hoy, que es el full oil. Por tanto, lo que estamos discutiendo es algo más amplio que el full oil. Se fundamenta sobre el full oil, pero es más amplio. Y con el sustitutivo 52 no se habilita solo el full oil. No se habilita solo el full oil. Se habilita todos los combustibles marinos, todos, incluidos los lubricantes. Porque aquí estamos derogando el monopolio de ANCAP, como se habla nuevamente modificado, para los puertos administrados por la ANP, van a ser todos los puertos porque la LUC le otorgó los puertos deportivos a la administración de la ANP, y lo que hace es derogar el monopolio a los solos efectos del provisionamiento de buques y embarcaciones de cualquier tipo. Quiere decir que ahí entra todos los combustibles marinos, todos, incluido el GLP, también ingresa todos los lubricantes, que miren que no es un negocio menor, es un negocio muy importante en el abastecimiento, terrible. Ahí tenían entonces parte de esta discusión, fue el último inciso, se votó ayer a las 12 de la noche esto. Quedaron algunos aditivos para ser votados a partir de la jornada de hoy, pero finalmente cae en principio en la Cámara de Diputados, falta la discusión en el Senado, el monopolio para ANCAP respecto a suministrar combustible y lubricantes a las embarcaciones pequeñas y medianas en todos los puertos de la ANP. Ya hay dos privados que están jugando fuerte en este mercado. Uno es Shell y el otro es Disa, quien concretó la compra de las estaciones y otros activos de Petrobras hace muy poquito, un grupo español. Eso también se marcó en la discusión parlamentaria. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.